De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, contamos con la grata presencia en nuestros estudios de José Luis Guerra. Él es coordinador zonal 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Bienvenido, José Luis, qué gusto que nos acompañe en esta mañana. José Luis, sí nos gustaría que la ciudadanía conozca de cerca a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. ¿Qué es lo que hace esta entidad y ante qué necesidad nace? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Jaime. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio. Es muy importante que la ciudadanía esté al tanto de qué es lo que hace la ARSA, ¿no? La nuestra es una institución de regulación, control y vigilancia sanitaria, que es reconocida por la confianza generada en la población gracias a su transparencia. ¿De qué nos encargamos? De contribuir a la protección de la salud de la población mediante la regulación y el control de la calidad, seguridad, eficacia de los productos de uso y consumo humano, así también como las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Entonces, esta semana nosotros les queremos traer una buena noticia. ¿Cuál es esa noticia para nuestros usuarios? De los 26 tipos de establecimientos que el ARSA se encarga de controlar, ahora solo van a necesitar permiso de funcionamiento 20 establecimientos. Antes de centrarnos en este, en quiénes no deberán registrarse, sí nos gustaría saber qué contratiempos han tenido ustedes como Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, tomando en consideración de que es una entidad nueva. Bueno, al comienzo hubo cierta resistencia de la ciudadanía, ¿no?, por el tema del control. En cambio ahora este enfoque ha cambiado hacia un acompañamiento técnico a la ciudadanía, acercarnos a la ciudadanía y al sector productivo en general, poniendo a disposición de nuestros usuarios nuestra infraestructura de servicios. Es decir, por ejemplo, si tenemos algún usuario que tenga algún tipo de dificultad para manejar el internet, puede acercarse directamente a nuestras oficinas y nosotros con nuestro personal técnico de atención al usuario le podemos dar todas las ayudas que requiera. Podemos entrar a su correo electrónico, recuperar su clave, hacer el trámite con información que nos facilite. Es decir, dar una atención integral a nuestros usuarios. Ahora, ¿cómo son los procesos o los nexos que tienen que llevar ustedes como agencia nacional con las diferentes dependencias, tomando en consideración de que es una entidad nacional? Hay locales en el oriente, en la sierra, en la costa, en Galápagos, entre otras partes, y hay lugares donde no son tan accesibles. ¿Cómo llegan ustedes? Bueno, para estos efectos, el ARSA, como Agencia de Regulación y Control Sanitario, tiene una estructura nacional. Una estructura con 9 coordinaciones a nivel nacional que cubren la totalidad de nuestro territorio. Es decir, nosotros tenemos oficinas en Etena, tenemos oficinas en Loja, tenemos oficinas en Ibarra, Guayaquil, y a su vez estas oficinas despliegan toda la cobertura con un equipo de técnicos plenamente capacitados. ¿Esta vigilancia sanitaria que ustedes lo realizan, lo hacen a través de denuncias o ustedes van directamente a las diferentes dependencias? Bueno, en ese sentido tenemos una dualidad, ¿no? Una parte del control es por denuncias que nos llegan a través de los usuarios. ¿Podría contarnos de algunos casos de usted? Bueno, por ejemplo, hace un tiempo tuvimos un caso de unas hamburguesas que estaban en mal estado, según la denuncia que nos habían dado. Fuimos con nuestros equipos técnicos para hacer un análisis de las condiciones higiénico-sanitarias del sitio donde las producían. Al final, en realidad, encontramos que habían deficiencias y se procedieron a tomar los correctivos de caso con el sitio donde se expendían estos alimentos. Hablemos de los requisitos que debían haber cumplido ellos para no caer en este tipo de situaciones. Comenzando por tener toda su línea con las respectivas reglas de inocuidad, limpieza, procesos en el interior del establecimiento, los utensilios de acero inoxidable, por ejemplo, ciertos requisitos que son mínimos para poder garantizar la salud de la ciudadanía. Ahora, los propietarios de las tiendas, de las panaderías, centros de belleza, dice que ya no necesitan el permiso de funcionamiento que entrega la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria. ¿A qué se debe esto? Bueno, el ARSA, de una manera técnica y responsable, realizó un análisis. ¿En qué se basó este análisis? Este análisis se centró en el tipo de riesgo que representa para la salud de las personas, los establecimientos. Este tipo de usuarios se los encasilló en un nivel de riesgo bajo para la salud de la población. Entonces, en base a ese análisis, si bien es cierto, no se les exige ya permiso de funcionamiento, pero no están exentos del control del ARSA en caso de denuncias. Por ejemplo, una panadería. Si existe una panadería que tenemos una denuncia acerca de las condiciones higiénico-sanitarias en las que se está elaborando el pan en ese establecimiento, nosotros tendremos que tener esa denuncia, ir con nuestros inspectores y levantar un informe del caso que sea pertinente. A los que incurran en determinada situación, ¿cuáles son las sanciones que ejecuta la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria? Bueno, en el caso de sanciones, estas pueden ir desde 5 salarios mínimos vitales, por ejemplo, cuando no tiene permiso de funcionamiento, hasta 10 salarios mínimos vitales. ¿Ellos pueden apelar, José Luis? Claro, ellos pueden apelar, pueden presentar sus descargos, se puede estudiar la situación. Ahora, también están las salas de cine, están las discotecas, están los bares, establecimientos deportivos, las gasolineras, los servicios de turismo y hospedaje. ¿Hubo una especie de selección o una previa reunión para que se llegue a un acuerdo específico en que ya no necesitan un permiso de funcionamiento con los que acabo de mencionar? Bueno, el ARSE realizó reuniones de socialización con los usuarios, además de los estudios que se realizaron de una manera técnica, ¿no?, sobre el nivel de riesgo que representa para la salud de la ciudadanía. Bien. José Luis, ahora centrándonos en el tema de la... de las campañas que ustedes usualmente, entiendo, realizan para que se involucren con estos procesos quienes son las partes interesadas, como son estos grupos, las tiendas, las panaderías, los centros de belleza, e inclusive los que tienen que regirse a la norma para su respectivo funcionamiento. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos en funcionamiento, en marcha, un proyecto muy interesante que se llama ARSA Revoluciona. ¿Ya? Mediante este proyecto lo que hacemos es acercarnos a los usuarios y a la ciudadanía, yendo al sitio. Por ejemplo, vamos a las parroquias rurales de Quito con nuestro equipo, llevamos nuestro técnico de atención al usuario, nuestro personal técnico en cuanto a normativa, les damos charlas de capacitación, atendemos en sitio sus inquietudes, si necesitan sacar una orden de pago se la sacamos ahí mismo, un permiso de funcionamiento los atendemos en ese sitio. Entonces, de esta manera no solo nos acercamos a la ciudadanía, sino al sector productivo en general. ¿Cuáles son los que sí necesitan el permiso para su respectivo funcionamiento? Bueno, los que sí necesitan, de una manera clara, son lo que es restaurantes, establecimientos de alimentos, establecimientos farmacéuticos, laboratorios farmacéuticos, casas de hogar, albergues infantiles, albergues de adultos, establecimientos donde se ejerce trabajo sexual. ¿Ellos tienen que acudir directamente a la Agencia Nacional? ¿Cuáles son los procesos que tienen que cumplir los que usted acaba de mencionar? Bueno, ellos tienen que sacar un comprobante de pago después de haber llenado una solicitud y ajustar los requisitos que se piden, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si es una planta de producción, necesita la categorización del MIPRO, del Ministerio de Industria y Productividad. No requieren, por ejemplo, certificado de cuerpo de bomberos ni certificados de salud ocupacional. Uh-huh. Ahora, como ya tenemos automatizados muchos procesos en nuestro país, los documentos como la cédula de ciudadanía o el RUC son verificados en línea, gracias a la conexión que tenemos con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. ¿Esto es solamente un permiso anual, José Luis? Así es, la vigencia del permiso de funcionamiento es anual. Novedades que usted, de pronto a mí se me pasa, y nos gustaría que de pronto la ciudadanía conozca, usted nos podría mencionar, José Luis. Bueno, al momento nosotros, nuestros esfuerzos están enfocados en velar por la salud de la ciudadanía, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué recomendación yo le puedo dar a la ciudadanía? Que trate de consumir un producto, los productos que tengan registro sanitario. ¿Por qué? Porque esa es una señal de que ese producto ha cumplido unos requisitos mínimos en su elaboración, en sus procesos, en su cadena de transporte, en su cadena de almacenamiento. ¿Con qué datos cuentan ustedes en cuanto al registro de permisos sanitarios que se ha dado en el país? Bueno, actualmente se está incrementando la cantidad de solicitudes de registro sanitario. Una de las mejoras que estamos teniendo en ese sentido es el tiempo para obtener registro sanitario. Anteriormente este era un trámite complejo, un trámite tortuoso. Actualmente lo estamos sacando en 30 días aproximadamente. ¿El permiso? Sí, los registros sanitarios. Al momento, de enero a diciembre de 2014, se entregaron 117.493 permisos de funcionamiento. ¿Y sigue incrementándose cada año? Claro, dependiendo de cómo se vaya generando la creación de nuevos negocios, esto va a tener una tendencia al alza, ¿no? Y lo que tiene que estar consciente la ciudadanía es de que estos permisos que tiene que dar la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria no son tan complejos. Así es, son procesos que hay que cumplir, son procesos en los que cuentan con el apoyo de la agencia mediante sus oficinas y sus equipos de atención al usuario. Y como dije anteriormente, si tienen algún tema, por ejemplo con el internet, tienen alguna dificultad, pueden ir a nuestras oficinas, ahí les brindamos todas las facilidades del caso. En lo que respecta a la coordinación zonal 9, uh-huh, la dirección es Arturo Meneses y La Gasca. Muchas gracias a José Luis Guerra, él es coordinador zonal 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. En buena hora sobre el trabajo que están realizando la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Nosotros como Radio Casa de la Cultura ecuatoriana estamos totalmente abiertos cuando traigan este tipo de novedades que son necesarias para que la ciudadanía conozca. Muchas gracias, Jaime. Gracias a la audiencia. Como mensaje final, me gustaría dejar que la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario, más allá de un organismo de control, es un organismo que vela por la salud de la ciudadanía y está en una posición para realizar un acompañamiento técnico con nuestros usuarios. Antes de irnos a la pausa, les dejamos con una canción de Niña Pastori. El tema es Mediterráneo. Porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras la caña duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos. Deja tirarte el tampón para que pinta el azul su larga noche de invierno, y a fuerza de desventura su alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron todos como recodo a camino. Soy cantor, soy el puntero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marina. Fuerte besar mi aldea, jugando con la marea, te la pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, es un día para mi madre.